Pero la cruz gamada, la cruz, la esvástica, y se llama cruz gamada porque sí se parece, no a una runa, sino a la tercera letra del alfabeto griego, que es la gamma, la letra gamma, pues esa sí que sirve, esa esvástica ha servido como, bueno, como adalid de muchísimas culturas, y por supuesto no solo del área. Ahí se ha encontrado en objetos chinos, en mongoles, en tibetanos, en hindúes, en indoamericanos, en Yucatán se han encontrado bastantes esvásticas. Pero nunca, y esto es curioso, nunca en los pueblos semitas, nunca se ha encontrado ni en las tradiciones judías ni en las árabes. Es algo representativo y claro que ellos lo utilizaron a su favor. Y ahí estamos hablando de esas esvásticas que en el fondo estaba representando las cuatro fuerzas sagradas que regían el universo. Para eso era clave y, bueno, claro, ya puestos a buscar antecedentes, decía que el anillo de Genghis Khan era ni más ni menos que una esvástica, o por lo menos estaba representada en una esvástica, y que además era el emblema de Shambhala, y ya hemos hablado de Shambhala y todo ese misterio. El anillo de Genghis Khan, que era una piedra meteorítica, sí, y a hierro del cielo. Es verdad, para los chinos era un símbolo de buena suerte. Claro, por supuesto, sí. Solo ha sido de mala suerte cuando Hitler lo puso ahí. Lo puso de moda. Y, bueno, sabes, además aquí se le ocurrió, aquel le encargó que hiciera el diseño de la esvástica, era ni más ni menos que un dentista, también ocultista, como no, llamado Friedrich Krohn, que es el que sugirió una esvástica sobre un disco blanco con un fondo rojo. Hitler quedó encantado de este diseño, que él ya lo conocía porque de hecho estaba en la abadía benedictina de Lambach en Austria, donde él ya dije que era pues un antiguo miembro de la coral, y las paredes estaban totalmente revestidas de estas esvásticas. Bueno, pues él le encantó, lo que pasa es que prefirió que los brazos estuvieran orientados no hacia la derecha, sino hacia la izquierda, porque le encantaba más. Claro, lo cual lo cambió con la clásica cruz gamada nórdica. Por ejemplo, los finlandeses durante la Guerra Mundial usaban sus aviones esvásticas azules, pero que no tenían nada que ver con el símbolo nazi. De hecho, la adoptaron en el año 18 durante su guerra civil, y era para distinguirla de las estrellas rojas de los comunistas. No tenía ningún otro objetivo, porque no dejaba de ser un símbolo más de los muchos que había dentro de las tradiciones nórdicas. Pues si os parece, queridos míos, podemos hacer una segunda edición el próximo lunes en nuestro monográfico, porque como era previsible, se nos ha quedado pequeño. Yo solo quería decir una cosa, porque sí, claro, obviamente hemos manifestado aquí nuestra incredulidad ante semejante absurdo, pero quería decir una cosa para que la gente sufra unos días. Los alemanes creían firmemente, los nazis, los esotéricos, que la Heiligenlanze, que la lanza, regía el destino de la nación que lo poseía. De hecho, la tuvo Napoleón, la tuvieron ellos. Bien, Himmler le reservó un sitio especial, como he dicho, en el Wolfsburg, en Westfalia. Pero cuando los americanos se acercaban, lo escondieron en una gruta secreta que tapiaron bajo toneladas de acero. Un día de junio de 1945, la guerra había acabado, un grupo de soldados americanos que rastreaban buscando nazis fugitivos de alto copete en la zona, se encontraron con que había algo extraño en un pequeño monte. Después de una pequeña investigación consiguieron ver que había una gruta oculta. Y allí la encontraron. Hubo un general americano que se acercó. Se acercó a verla porque era un general muy especial, y tenía un alto sentido de la historia, sí, y del ritmo, de los tiempos, como él decía. Sobre todo el ritmo. Ese general, que tú sabes ya perfectamente quién es, cogió en sus manos la Heiligenlanze, la lanza sagrada, y se dio cuenta perfectamente que los Estados Unidos acababa de coger el símbolo sagrado de los esoteristas nazis. 4 horas después de cogerlo, hubo una explosión nuclear en Los Álamos, Nuevo México. Total, nada. Un Reich que estaba dispuesto a durar, a perdurar 1000 años en el tiempo, afortunadamente solo fue 12. Fallo del astrólogo, supongo. Sí, uno de los astrólogos. Gracias, Jesús Callejo. Gracias, Carlos Canales. Hasta el lunes. Hasta el viernes. Hasta el viernes.